bares. Esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola como baila. Me acerco y le tiro todo un verbo. Tomamos tragos sin pero, solo tentación. Le dije, voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a ser mía. Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa. ¿Qué te va, mija? Y por la doble P, viejo. Así nomás, compa Pedro, puro eslabón armado. A las plebitas. No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo. Me agarro pegadito de su mano. Mi compa ni se la creyó, que al pasar fui yo. Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo. Sus ojos desde el principio me enamoraron. A ella le gusto y a mí me gusta. Todos nuestros sentimientos se quedaron en ayer. Todo lo que yo te di y todo lo que me diste fue pa' nada, fue pa' nada. Y pensar que tú ya no vas a estar, pasará. Solito me dejará. Intentar solo un beso y tú te vas de mi vida. Como tú no hay nadie más, no hay nadie más. Desafánate, lo calvo, empápate. De mi cuerpo mojado, usted sabe en el Benz, montate. Que lo que mi bebé en el Mercedes. Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue. Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí. Entre pate encima de mí. Manda Ruby, paso por ti. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. No se le olvida cómo la pasamos. Fuimos a la disco y los bailamos pegados, como perros pegados. Besos y un par de tragos. Se quedó a mi lado y dijo que me enamorado. Ella fuma, ella toma. Es diablita chiquita pero picosa. Le canta cuando el pantalón me lo rosa. A ella le encanta, se ve en su cara, lo goza. Tiene novio y no se comporta. Me dice tranqui que la relación está rota. Este cuerpo chocan y chocan. Se juntan las bocas, lo leguen en la horca. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiero que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Ayer, ayer. Te movías muy bien, muy bien. Se impregnó el olor a Chanel. Estamos mil grados Fahrenheit. Está buena y de cago bonita. Le pone música y solita se excita. Pa' la fiesta nunca se limita. Par de amigas completa la cuadrilla. Pero su mamá, sabes me mamas. Loca ven pa' acá, pégate hasta atrás. Nos vamos tú y yo en un viaje fugaz. Interestelar, comerte toda. Fumaremos los dos marihuana. En mi cuarto, en la azotea y en mi cama. Nena, creo te llama. Ponte esta mañana que no se apague la llama. En el MG escuchando ruedas y cristal. Quemando veneno que me trae volando más. Besito a la Barbie pa' que baile pegado. Ojitos chinitos como Pocky de Taiwán. Como Pocky de Taiwán. Como Pocky de Taiwán. Esa pussy me la como cuando yo quiera, mami, ma. Desafánate, lo calvo, empápate. De mi cuerpo mojado, usted sabe en el Benz, montate. Que lo que mi bebé en el Mercedes. Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue. Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Hoy es noche de estar soltera. Le gusta el perreo y bailar de cerca. Y el Young es el remix. Thank you. dos o tres. No soy el mismo que era ayer. Mercedes AMG, clase G63. Lo que un día soñé, todo ya me lo compré. Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta. Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga. Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta. Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. Yeah. Y bien jalados, compa Gavito. Arriba la bandera, viejo. La doble P. Ya, ya. Así nomás, compa Nata. Así nomás. Compa Gavito. Los baby a mí me gustan más. Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad. En jet particular me pongo en cualquier lugar, destapando la champagne. Hay billetes pa' gastar, moviendo bien el eye. Everywhere me han de mirar con unos tenis Nike. Soy maleante y es lo que hay. Muy bueno para las cuentas, todo apunta en mi libreta. Ahí traigo la lista negra, para que se pase de verga. Pura morrita bien buena, monto en mi camioneta. Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. Somos bélicos, morimos. Y con tus ojos al volver, tu piel recorrer, famoso hazme beber algo bien. Más que bien. No se va a poder, por más que lo intenté, te tocó perder. Olvida ya el ayer, hace un mes también te quería ver. Tienes que entender, no queremos reconocer. Una y otra vez cometimos errores que no se arreglan ya. Cuento de nunca y acabar, vamos a aceptar. Tú por aquí, yo por allá. Siempre en mi vida, bebé. Y aunque ya lo sé, que nunca ya te podré ver. ¿Y eso qué? Pues te amo, bebé. Te llevé a Chanel, también escogió de Cartier. Y un día se me fue, para un día nunca ya volver. No sé qué hacer. Tienes que entender, no queremos reconocer. Una y otra vez cometimos errores que no se arreglan ya. Cuento de nunca y acabar, vamos a aceptar. Por allá. Baño y luego me pongo a forjar. Es veneno, da pa' arriba, de muy buena calidad. Los teléfonos no paran nunca de sonar. Si tienes alguna plebita es porque un cliente quiere más. Y bien forrados los paquetes van. No hay pendiente, no puedo fallar. Siempre estoy listo para cruzar. Polvo, ruedas y también cristal. Ya que el papelito viene y va, las morritas bien locas se van. Disfrutamos este bien o mal, de esta vida no me voy a quejar. ¡Ea! Y bien jalados con la doble P, los corridos tumbados. Así nomás, viejo. Valenciaga, corridos bien verga sonaba, las morritas muy bien bailaban, y ando Silver LB. Siento que ando volando ya, carnal, de aquí nunca nos vamos a quejar. ¿Para qué vamos a voltear para atrás? pedo yo le voy a curar. Bien forrados los paquetes van, no hay pendientes, no puedo fallar. Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal. Bien forrados los paquetes va, no hay pendiente, no puedo fallar. Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal. Fierro, primo, bájese allá del surito, compa Junior, compa Peso, dice. Ya cae. Polvito bendito para la nariz. La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no tenga miedo. Viejo es pa' que ya no tiemble el dedo. Trucha por si ve algún movimiento, nos tenemos que pelar. Escucha el radio bien, me apaga en cuanto deje de tronar, pegamos fuga. Lo siento, nunca me da la espalda. Le doy un beso a los collares y el cuernito meter el pie. Los de la acta me vocearon fuertemente. Y que ustedes no se asusten, la neta creemos con que. Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces para volar en contra mía. ¿Qué más, compañero? ¿Qué más, compañero? Ya, ya, que siga la más pagando, viejo. Doble P. ¿Cuánto quieres pa' que me quite este ciervo? Ya que hay huevos, ya que hay feria del perico, ya se nos va por ahí. No me pesa pa' pincharles a sus ratas desechables una ronda. Con opinión, las zapapas hay buffet. Usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear. Yo lo ayudo, usted me ayuda, y si le gusta lo simple, no me sirve. El sargento dijo la gente de huevos, la neta mi chaval, con eso me gusta pelear. Y que justo se pasamos de los mismos, no mate, si le doy power nos tenemos que arreglar. Parecía dulcería marinera, nos caía y las balas como dulces van a volar en contra mía. Quiero hablar con el encargado, o que aquí no se ve el diablo. Suena bonito, viejo. Compa Coche, compa René, compa Yay. Así nomás, perro se fue. Yeah, yeah. Compa Junior, con esta pieza me dan ganas de echarme un choque. Como no se me agüita con boca. Yeah, yeah. Le va, mijo. Te compré las flores más bonitas en el ante. Traigo una acuarela por si te la tira un gato. El dinero que yo traigo, mija, es pa' gastarlo. No como los gatos que te siguen ahí rogando. Súbete a la troca, vamos a la playa. 4 te pongo el saldo para que me marques. Quiero tu llamada para estar juntitos todo este fin de semana. No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar. No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te pienso rogar. Mamacita. Y nomás un fin de semana, chiquitita. Así suena Junior H, viejo. Papá Luis. Vivo de momentos y eso que no ando jugando con mis intenciones, te lo juro que te amo. Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro. Mientras se consume nos estaremos amando. Súbete a la troca, vamos a la playa. A mí no me importa si ya es noche o madrugada. No me des excusas, no me des pendientes. Somos dos personas que conectan con la mente. Voy llegando, entre nos besamos. Cuatro te pongo el saldo para que me marques. Quiero tu llamada para estar juntitos todo este fin de semana. No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar. No te voy a rogar, no te pienso rogar. Ay, ay. Sí, ese acordeón, compadre. Para la CH y la pizza con panata. Ay, nomás para que vayan y digan, viejo. A huevo, viejo. Y pura mafia de la calle. No es cuestión de culto, pero porto los collares. Santería que casi nadie trae, por ahí van. En el gabacho se parte el queso pa' la CH y la pizza. Puro belicón, qué huevos traen, es pa' adornar. Sushi del rank roll, llevo pa' las plebes y un antro presón. El que puede, puede, potáquele, haciendo verde. Nena larga como la porto yo, póngase bien vergas que cargo el cuernón. Traiciones no aguanto, pa' bueno lo saco. Ya, ya, bien calados, viejo. Arriba la CH, arriba Sonora. Otro pelo, arriba la mafia de la calle. Soy una menencia pa' la fiesta y el desmadre. Pero si toca cale las botas y un pase sol. Pura plebada de huevo cargo con la bendición de su madre. Todos patrocinados por un tal vienen y van. Las duras se ven gente del 19. Un antro fresón, el que puede, puede. J.L. haciendo verde. La gorra bien puesta a cargo del señor. Póngase bien verga que cargo un cuernón. Traiciones no aguantan, pa' bueno lo santo. Ah, bueno. Sea. En vivo desde Hermosillo, Sonora, de los Corridones, el hijo mayor con la bandona. ¡Jale ese viejo! ¡Jale!

de la atracción me da lo que le pida. Me miro cabrón, voy de su vida. No existe nada que me lo impida, porque me va guiando mi Dios. En las malas camas tiré la toalla. Ya me es normal, en esto se batalla. Poco a poco se construye la muralla. Para todos sale el sol. Piensan que está muy pelada. Hoy tengo todo y empecé sin nada. Fueron pocos los que en mí confiaban. Hoy soy el mismo, usted cambió. Y me gusta, esta vida sí que se disfruta. Con los plebes nos vamos de putas. Y una rubia me ha de acompañar. Toca relajo, nos jalamos para un buen antro. Pura luminos las que destapo. Y el VIP lo tengo a reventar. ¿Qué? De morrita viejo. Y bien jalados, compadre. Y arriba la bandera. Así nomás mi companata. Y pa' que sepan cómo es el rollo. Tengo a mi gente que nunca me falla. Y sé que por mí mueren en la raya. Estoy morro pero doy la talla. Me da no se mide pa' progresar. Y como es arriba es abajo, por debajo esos collares me paso por a moda, dejen sus mentiras. Lo que se ocupa es mentalidad. Y me gusta, esta vida sí que se disfruta. Con los plebes nos vamos de putas. Y una rubia me ha de acompañar. Toca relajo, nos jalamos para un buen antro. Puras luminos las que destapo. Y el VIP lo tengo a reventar. Morritas viejas, y sin andar alucinando, compadre. Para dar el levantón y un botecito que me quema con frío. 3-4 Barbie bien preciosas pa' bailar. El solecito a lo lejos veo pasar. Me pasa mi compa un tabaco pa' baisar. El corazón siento me empieza a palpitar. Llevaba tiempo sin eso experimentar. No sé qué es eso, creo dicen mariposas. Llevo un buen rato y no la dejo de mirar. Labios hermosos, su rostro espectacular. Me acerco y la neta no sé si saludar. Pero no es malo, mejor me voy a aventar. Qué hermosa niña, créanme que fue la verdad. Toqué su hombro y al instante me mira. Su mano pega y me lleva junto a bailar. Me tenía loco la forma de su mirar. Y al paso en que ella se me pega y me pone a bailar. Su cuerpo pegadito al mío me hace ya vibrar. Tengo yo miedo y no me quiero enamorar. Pero hoy es tarde, créanme que esto me gusta. Por ignorarse. dos, tres canciones y no para de bailar. No me interesa mientras esté junto ya. Tres, cuatro tragos y la fiesta mejora. Nos conocimos mientras la rola suena. Ya ni les cuento, ya saben lo que pasó. Rodo en mi cama y justo cuando el sol salió, dormimos juntos, me tenía bien loco. Y aquí termina la historia de este cuento. Aquí sigo en el antro fumando un gallo, siempre observando por si es que me la topó. Pasan los días y no la he vuelto a mirar. A Dios le rezo pa' que la haga ya llegar. Cierro los ojos y me acuerdo de su carita, cómo bailaba, sonreía y deseé mirar. Luna, dile tú que ya la puedes mirar. Dile que vuelva y aquí la voy a esperar. Siento cansado, fumando voy relajado y la fiesta no va a parar. Soprim la ropita y la aplica, no se me agüita. Las onzas se las invite, pura mota que es medicinal. No se me agüite, mejor péguese un baile con la niña de allá. Con cupcake nos vamos, el cuerpo siente elevado. Las morras aquí a mi lado y puras niñas, yo soy su papá. Cupcake en las pipas, la gente viene y se atiza. Los Versace siempre en mi vista y varias naves que mandé a arreglar. En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero. Y no me digan que no puedo, porque saben que las puedo. Y varios diamonds en el pecho son los que luce este viejo. Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo. Puros corridos tumbados, viejones, sea. Con el halo por un lado, tomando un jarabe extraño y nunca jamás le había dado. Y ahora no quiero bajar, indica, me indica todos mis planes. Me activa la mente siempre en mi línea y una línea que es pa' despertar. No se me agüite, mejor péguese un baile con la niña de allá. En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero. Y no me digan que no puedo, porque saben que las puedo. Y varios diamonds en el pecho son los que luce este viejo. Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo. Solo sentimiento lo que te voy a ofrecer. Lo que que nunca había entregado en la vida. Te lo ofrezco sin medida, hermosísima mujer. Y te voy a llevar a visitar las estrellas, hacerte tocar con un beso una de ellas. Te voy a tomar sinceramente de tu mano, hacerte el amor para morderte los labios. Lo siento, sé muy fuerte la intención, soy un loco enamorado. Luego voy a soñar con nuestro castillo dorado, todas esas cosas que usan los enamorados. Me voy a rendir hasta tenerte entre mi brazo. Lo siento, mi niña, soy enfadoso, aferrado. Lo siento, si es muy fuerte la intención, soy un loco enamorado. Chiquitita, la Sonora, como no. Hola, muchachona guapa. Y te voy a llevar a visitar las estrellas, hacerte tocar con solo un beso una de ellas. Te voy a tomar sinceramente de tu mano, el amor para morderte los labios. Lo siento, siento fuerte la intención, soy un loco enamorado. Luego voy a soñar con nuestro castillo dorado y todas esas cosas que usan los enamorados. No me voy a rendir hasta tenerte entre mis brazos. Lo siento, mi niña, soy enfadoso, aferrado. Lo siento, si es muy fuerte la intención, soy un loco enamorado. Ay, nomás que vamos para adelante. Ay, nomás, mi compa Junior. Por más que busquen, no me han hallado. Rápido es como me muevo yo. Soy el belicón, el que no se mueve sin traer un convoy, el que de la cabina vega el control. 2019, claro, les quedó que aquí mando yo. Carros deportivos en mi colección, minimis, bazookas y kalashnikovs. Todos mis muchachos están al tanto. Le gusta la acción, con un buen cigarro me relajo yo, pero siempre al tanto en la corporación. Y supercargado traigo un gladiador para andar tranquilo. Y puro peso pluma, viejón. Así nomás, compa Raúl Vega. Aparatos, modo campaña como un marinol. Y si toca fiesta hacemos un fiestón. Cuido mi sector, taco más blindado que enruje el motor. Las doble rodado traen el cincuentón. Y mis enemigos me tienen pavor. No veo el por qué no. Aquí me despido, sigo en la labor. No quiero disturbios, quiero discreción. Si la andan cagando se van pa'l panteón. Soy el bélico. El negocio está redondo y me la paso en mi Camaro ruleteando. El dinero no ha cambiado, mi persona sigue humilde. Y ahora es Louis Vuitton, también un cantón. Con un Rolex en la mano, córrele en un Rolls Royce. Ya que ando al millón, contando un millón. Envidiosos me las pelan, valen verga porque saben que yo siempre ando al tiro con los míos, por si hay lío, mucha lacra, no confío. Y es así, no, no, no. Malas vibras yo nunca transmito, con mis ánjudas bendito me la paso siempre a donde voy. Y así suena, y así suena el OIPA. Y su compa, dice Natanael Cano, viejones. ¡Ay, ay, ay! Varios manchan nuestro nombre, pero tenemos las metas en el cielo. Serio siervo, un millón en la muñeca y ya ando comprándome una casa en New York, que es un cantón. Me gasto otra feria en prendas, pero quedo pa' un librón. Y aquí anda el millón, contando un millón. Envidiosos me la pelan, valen verga porque saben que yo siempre ando al tiro con los míos, por si hay lío, mucha lacra, no confío. Y es así, no, no, no. Malas vibras yo nunca transmito, con mis ánjudas bendito me la paso siempre a donde voy. Dice, dímelo Caro, dímelo Dani. Y así suena los corridos tumbados, perro. Puro rancho humilde, ya, yeah. Latinoamérica, México, ya. Todos coludidos, mandando los guilos pa' Estados Unidos. Aquí nadie se da por vencido, siempre me llega a tiempo lo que pido. Ey, mucho criminal, todos coludidos, mandando los guilos pa' Estados Unidos. Aquí nadie se da por vencido, de alguna forma llega lo que pido. Pasa montaña, siempre importa en mi cara, porque están duras las balas de los fierros que disparan. Y con la gorra siempre de los yankees jala, por andar en la vagancia, pues ya sabes, no soy de agua. repartí el pastel. Diez rebanadas al mes, pa' que sepan de una vez. En la bolsa rosa pastel, repartiendo el queso pas. En colichi ves al 100 y pa'l humor me voy también. En privados con Barbies bien. Las doble ro, todo el equipo al millón. La plebada anda siempre bien Fendi con las nenas bien Dior. Unas sabritas pa'l hambre y una tostada pa'l jale. Es la coraza que late la doble pena. El tatuaje cocaína para inhalarle y un toque pa' relajarme. La guardia ya se la sabe, patrullo en dos, tres ciudades. Negras mis actividades, reporto y no hay novedades. Yo criminal, todos coludidos, mandando los guilos pa' Estados Unidos. Aquí nadie se da por vencido, siempre me llega a tiempo lo que pido. Ey, mucho criminal, todos coludidos, mandando los guilos pa' Estados Unidos. Aquí nadie se da por vencido, de alguna forma llega lo que pido. Por más que quieran parar esto no se acaba. Llega el producto y se les cae la baba. Y es pura original de la que traba. Es de la que les gusta los güeros en el gaba. Aparte de los chochos y tracas, siguen los envíos, siguen llegando más pacas. Esta merca es de otra galaxia, Chewbacca. Este vato a nadie le saca, lo juro que te opaca. Y este negocio, si yo lo hago, yo lo hará otro. Y después de ese cabrón, otro y otro y otro y otro. Y afuera de todo, estamos cabrones nosotros. No somos la iglesia, pero tenemos devotos. Y se van barco, en avión o carro. Y si me toca hacer la bula, los huevos me amarro. Y si la coronamos, pues la festejamos caro. Volamos 25 putas directo pa' Cabo. Mucho criminal, todos coludidos, mandando los guilos pa' Estados Unidos. Aquí nadie se da por vencido, siempre me llega a tiempo lo que pido. Ey, mucho criminal, todos coludidos, mandando los guilos pa' Estados Unidos. Aquí nadie se da por vencido, de alguna forma llega lo que pido. Alemaniaco, la doble P. Paquetes coming from Colichi, inolvidable. Una morra bailando, billetes voy tirando, en el canam zumbando, y bien a gusto andamos. Ay, ay, y la joyidad, pues hace todo. Pa' Panther, pa' Arden, pa' Chris. Una morra bailando, billetes voy tirando, en el canal zumbando, y bien a gusto andamos. En el negocio que ando, sé muy feliz un rato. Por eso ando zumbando y modelos gozando. Una pinche antera rodeada de borregas. Aquí no anden con mermas, que viva la loquera. Quiero todo en excesos, mujeres, carros, perros, yates y más modelos, pensamientos enfermos. ¡Cheto! Así nomás con mi compita Junior, pa. What's up? Una bata Versace y una bolsa Bulgari. Si tú me dices papi, te hago el amor en París. Camisas de calacas, calacas son mis armas. Huela ron con champaña, Don Periñón te encanta. Si te gusta lo simple, mami pa' mí no sirves. Quiero que quieras todo, atáscate que hay lodo. Para el amor no sirvo, mejor sirvan perico. Con mis amigos brindo y que siga el corrido. Que no se acabe la feria, viejo. pa' que se pongan el mosco muy pleba. Navego en todos lados, siempre con ojos tumbados, en la bola destacado, siempre piso con cuidado, soy alegre y desatado, la vagancia me ha gustado, esté bien relacionado, el espanto es bien curado, no se metan con el diablo, que pueden salir quemados. Siempre pensando positivo y evito lo negativo. Yo sé muy bien lo que digo, no suelo ser conflictivo, pero traigo una vereta para que se pase de vivo. Pónganse trucha, cabrones, nunca se metan conmigo. Si tienen algún problema, con gusto aquí lo recibo. Ya no ando con chingaderas, ni tampoco de manguera. Los enfermes en la tierra somos de buena madera. Mi madre es mi vida entera y les estoy pa' lo que venga. Mi familia tendrá todo hasta el día en que yo me muera. Perdona a mis jefecitos por ser un dolor de muelas. Experiencias he pasado, pero nunca le he sacado. Recuerdo cuando perreaba pa' levantar un centavo, pero hoy me he superado, pues bien duro he trabajado. Nunca me di por vencido hasta que diera vuelta el dado. Hoy tengo lo que yo quiero, pero no ando de elevado. Hoy sé quién está conmigo y quién es el convenenciero. Te sobran las amistades cuando saben que hay dinero. Y te lloverán mujeres, todas te dicen te quiero. Pero cuando tienes nada la gente trata culero. Por eso camino solo y de nadie nada espero. Soy el vago del vecindario que todos vieron pa' abajo. El que veste a prendas osadas y trataron del carajo. Del que todos se burlaron y mil puertas le cerraron. Al que todos humillaron y hasta el agua le negaron. Hoy las cosas han cambiado, hoy me hice muy respetado. Somos varios socios. Allá en LA los miran en carros lujosos. Junior por un lado, 17 en los radios. Y en Rosarito ya los tienen ubicados. A donde que llegan saludan con señas. Y lo respetan porque lleva buena escuela. Lo que le ha inculcado su mamá y su abuela. Andamos recio y así será aunque les duela. Les meten golecitos. Gracias a Dios ya andamos bien y pasaditos. Si ocupan paro les brinco. Y así como llegan se van los azulitos. Su compa Oscar Maido, Campanata y puros corridos tumbados viejones. Ya muchos saben de mi vida y sobran las envidias. Pero no me espanto, Dios es el que me cuida. Vigilo el terreno, ya no tengo freno. Pues saben que aquí nosotros somos los buenos. Nos llueven los veros, carácter sereno. Ustedes saben que no les tenemos miedo. De puse bien morrillo, salí pa' buscarle. Salimos buenos para andar en este jale. La navego en el refuego y con un dad despego. Soy muy discreto en el jale que me navego. Firmes con los que ando en LA paseando. Y por la ventanita el humo va tirando. Suenan corridones, rugen los motores. Y el respaldo que carga es el de los señores. Con un cigarrito a gusto se ponen. Y siempre listo pa' atender a las misiones. Les metemos golecitos. Gracias a Dios ya andamos bien y pasaditos. Se ocupan paroles gringo. Y así como llegan se van los azulitos. Thank you.

espalda de cargar el peso. Y es que tus recuerdos me lastiman, ya no puedo. El día está nublado desde que te fuiste. Mi perro pregunta por qué ni te despediste, baby. Siento mucho despedirme. Tú buscabas, no sé, dime, alguien más robó nuestra historia. Ya es historia y me gustó. Y me gustó. Eterno, baby. Hoy miro las sombras de lo que alumbrabas. Un cigarro en mano y un jarabe me relaja. Siento mucho despedirme. Tú buscabas, no sé, dime. Pura religión. cartel de Los Ángeles. Ahí le va, viejón. Bien dijeron que no iba a armarla, pero aquí es diferente, les contara pa' que quemarla. La duda dejaré para los amigos y todos mis enemigos. Un consejo les diré: nunca se metan en un terreno ajeno, porque también hay con queso. En la pechera bien puesta, rifa CJNG. Arriba andan todos al cien. Cuando fumo y lo siento, la noche no se acaba y el sol ya saliendo. Soda de piña en los dados se ve escurriendo. El doble vaso en mi mano siempre está lleno. Un dapsecito nomás pa' pasar el tiempo. Ey, nos vemos luego. Y puros corridos tumbados, viejones. ¡Ea! Hablamos luego, baby, voy aterrizando. Acá por Miami el solecito está pegando. A mí las envidias ya me tienen sin cuidado. No me quita el sueño, yo solo sigo fumando. Mi madre no sufre y ahora lo sé diferente. No se preocupa porque ya no hay ningún pendiente. Traigo la muñeca bien repleta de diamantes. Es cierto que ya no soy el mismo que yo era antes. Prendo un cigarrito nomás pa' tirar al viento. Lo malo se pasa cuando fumo y lo siento. La noche no se acaba y el sol ya saliendo. Soda de piña en los dados se ve escurriendo. El doble vaso en mi mano siempre está lleno. Un dapsecito nomás pa' pasar el tiempo. Nos vemos luego. Fui el quien la cagó y si no. Después de todo esto fue que terminó. Tú te marchaste, ni siquiera un adiós. Yo sigo aquí pensando en ti. Y baby, no, no dejo de pensar en ti. Yo sé que te acuerdas de mí. Baby, baby, por favor. Y ella cambió. Sé que no. Y me cambió. Ella cambió, sé que no. Y me cambió por otro show. Mira cómo se toca esperando que la recoja. Pero no se me antoja, mejor la paso con otra. Quédense, la baby nueva no está con ellos, entre sus piernas me quiero perder. Secretos entre yo y usted. Es que me siento enfermo. Me rápido que me lleve el viento. Tú me encontraste en el desierto, bailando de reggaetón lento. El pasado de los dos en la habitación, prendiendo y haciéndolo. Para ti fue pasajero, pero solo fue el dinero quien te enamoró. Mami, tú eres diabla. Me di cuenta que solo he conocido santas. Como tú me bailas, cualquiera se atrapa. Jugaste conmigo, yo caí en tu trampa. Tus besos están tatuados. Estás con él, pero me imaginas a un lado. Cambiaste fuego por unos besos usados. Así que no me digas que eso es del pasado. Y baby, no, no dejo de pensar en ti. Yo sé que te acuerdas de mí. Baby, dime por favor. Baby, no, no dejo de pensar en ti. Yo sé que te acuerdas de mí. Baby, baby, por favor. Hey, es una racha. Dímelo, Crisos. Vida o de la mía, no fuiste un momento y te agradezco, pero no eras mía. Y lo sabías, no fue mucho tiempo, eso lo acepto, pero creía lo que sentía. No respondías y me moría, tú me tenías. Y lo sabías, yo no soy aquel que te dio rosas. Pero te di mi corazón y es más valiosa la forma en que te trataba y lo superé. La canción se acaba y tú constante. El WhatsApp me lo estás llenando de mensajes. Ella no llames, que el amor también se vuelve odio, recordé. Lil bitch, nada. Fue mucho tiempo, eso lo acepto, pero creía lo que sentía. No respondías y me moría, tú me tenías y lo sabías. Yo no soy aquel que te dio rosas, pero te di mi corazón y es más valiosa la forma en que te trataba y lo superé. La canción se acaba y tu constante. El WhatsApp me lo está llenando de mensajes. Que ya no llames, que el amor también se vuelve odio, recordé.